caso Santiago Maldonado. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, buen día, Mari Mari para usted, Mari Mari con mi puché, Mari Mari Pugüené y con puché, en Che Matías Santana Piñen, ahí está tuvo un culpable, curamos a puché, acusamos a Pistamonca, ahí está mi blanco bichado Francisco conduciendo igual a Piñen, ahí la muli, un camel a la escala, guardiamos. Bueno, saludo a toda mi gente mapuche y me presentaba, bueno, yo soy Matías Santana, vengo de la Pulofa de este departamento de Cusamen, ahí de Cusamen y también, bueno, mi loco de Facundo Zuniguala, que ya está detenido en la localidad de Esquel. Bien, Matías, has estado en todos los medios desfilando en las últimas horas. Queremos que nos cuentes qué es exactamente lo que sabés, lo que pudiste ver el día en que aparentemente Gendarmería detuvo a Santiago Maldonado. Contanos con tus palabras qué fue lo que viste, lo que sabés. Bueno, en el contexto de los 30 días de la prisión política que cumplió Facundo Jones Guala, nuestro lonco de la comunidad, decidimos saltar la ruta el día 31 e iniciar un corte parcial informativo, despejando la ruta al atardecer. Y bueno, y al otro día, el día primero, ante los atropellos que había sufrido en la comunidad mapuche acá en Bariloche, lo que había estado sucediendo en diferentes puntos del país, y bueno, en concreto en Bariloche, teniendo 9 personas detenidas, decidimos saltar de nuevo a la ruta y repudiar todos estos actos, hechos de persecución y represión hacia el pueblo nacional mapuche, ¿no? En ese marco fue que después de cortar la ruta viene Gendarmería y dice una orden, que tiene una supuesta orden de desalojo para el despeje de la ruta. Y bueno, empieza una fuerte represión hacia el integrante de la comunidad, quienes encontramos manifestando. Después de eso, una vez que desalojan la ruta, desalojan la ruta, siguen disparando hacia el interior de la comunidad hasta que atravesan un MOG y otro efectivo rompe la tranquera y ingresan al territorio de una forma bastante normal ya para nosotros, ¿no? Entran a los tiros, a los gritos, tirándole a todo lo que se les cruce en el camino y nos obligan a iniciar un repliegue hacia la zona del río donde tenía mi caballo y bueno, y cuando subo y voy llevando al caballo, escucho la voz de Alto, que el equipo está detenido, y subo para arriba, para un camino que hay ahí, cerca. Y bueno, y veo que van llevando un bulto celeste con negro, que a los golpes, 3 efectivos, en los cuales, cuando reconozco al bulto como mi compañero Santiago Maldonado, que seguía llevando mi campera puesta. Y ahí, bueno, las fuerzas represivas me siguen disparando, me lanzo al río, cruzo para el otro lado y de otro lado me encuentro alguno de los PEI, hermanos mapuches que habían logrado cruzar y me pregunto si hay algún detenido, le pido el grito que sí y sigo viaje hasta, bueno, un cerro un poco más alto que ahí pude visualizar que iba saliendo el Unimog, que luego para en la ruta 40, en la 70 y paralelamente viene otra camioneta que se para de igual forma. Esto lo visualicé con unos binoculares, de los cuales, para dejar de ir aclarando ya algunas preguntas, esos binoculares los pierden el día 17 cuando entran las fuerzas federales al campo de vuelta a hacer un rastrillaje. Pero bueno, volviendo al relato, del Unimog, abren la compuerta y descienden el mismo bulto que yo vi, 4 efectivos de gendarmería y lo introducen dentro de la camioneta. Y esa camioneta sale rumbo a Esquel. Y bueno, eso es lo último que sabe el compañero, después de varias horas de estar ahí, hasta que nos pudimos juntar todos los que habíamos estado y poder hacer el recuento de cuánto detenido habían. Ahí inmediatamente nos dimos cuenta que faltaba el compañero Santiago. ¿Vos lo conocías? ¿Lo conociste en esas horas? ¿No tuviste contacto con él? ¿Cuál es tu relación, si es que la tuviste? No, sí, ese día, en el día 31 cuando llegué, estuvimos en la ruta, como digo, después del corte de ruta estuvimos compartiendo un arroz con leche, tomando unos mates, conversando. No, era una persona que ya igual lo venían hablando de él, a la comunidad, a algunos integrantes de la comunidad. Y no, era amigo de algunos de los peños igual que viven ahí en la comunidad, que suelen ir. Así que no, era bastante bueno esos encuentros que teníamos que tuvimos aquel día, porque bueno, se pudo conversar un poco igual sus principios, sus ideales, su pensamiento, y nosotros expresarle lo que nosotros pensábamos, y bueno, tenía mucha comprensión de lo que era la lucha mapuche, así no hay mucho que agregar. Bien. ¿Qué reacción ha generado o qué reflexión haces de lo que ha generado de tu testimonio, del tratamiento que le dieron los grandes medios, y cuál crees que va a ser ahora la reacción en el territorio propiamente? ¿Que si vos tenés algún temor, alguna inquietud? Y ahora lo que se genera es algo muy muy muy delicado, no complejo, porque es fácil, ¿no? Aquí ya pusieron tantas excusas, se fueron para un lado, para el otro, dijeron, no dijeron, que había sido, que no había sido. Digamos, mucha vuelta le dieron a la causa y no investigaron realmente lo que tenían que investigar, que era la gendarme. Entonces, ahora con estas declaraciones, que no solamente la di yo, sino hay más mujeres igual que dieron declaraciones, da la pauta a que se caigan todas las hipótesis que estuvieron manifestando, sobre todo la desinformación de los grandes medios, y se va cayendo un poco esa gran mentira, y como digo, ¿no? Que investiguen a lo que realmente tienen que investigar, pero eso nosotros, bueno, lo estaba evaluando, le digo, es como una cadena de mando, ¿no? Gendarmería son los mandados, pero acá hay responsables políticos y obviamente pensadores operacionales y tácticos de lo que fue la desaparición del compañero, que no está bien dicho, ¿no? El presidente neoliberal que hoy tenemos. Y para aclarar, igual nosotros no somos kirchneristas y tampoco somos del PRO, no somos ni del centro, ni de izquierda, ni de derecha, nosotros somos mapuche, ¿no? Tenemos nuestra propia forma de hacer política, de organizarnos, de llevar adelante todo lo que hoy estamos haciendo como comunidad, ¿no? Como pueblo. Por eso que se hace la recuperación del pueblo y de la tierra, y se plantea la reconstrucción del mundo mapuche. Eso para terminar de acabar un poco con las mentiras de que el discurso kirchnerista, yo no soy kirchnerista, ¿no? El kirchnerismo también nos reprimió, el peronismo también nos reprimió, para nosotros sigue siendo todo igual. Bien. Te pregunto, ¿por qué crees que el gobierno nacional decidió proteger a Gendarmería frente a esto que aparentemente ocurrió y que cualquiera más o menos con sentido común puede ir percibiendo qué fue lo que pasó? El gobierno cerró filas y defendió a Gendarmería. ¿Crees que es simplemente un error? ¿Crees que actúa de buena voluntad? ¿O que en el fondo se esconde la cuestión que tiene que ver con las tierras, con Benetton, con Lewis y lo demás? No, obviamente, aquí de fondo hay muchas cosas, digamos. Como vos lo explicás, acá hay un gobierno neoliberal, pro-capitalista o capitalista, que su postura ya la dejó clara hace mucho tiempo, digamos, de que asumió hasta el momento. La postura está clara: defender al sistema capitalista, defender a los capitalistas y los pobres, que sean pobres y se mueran pobres, digamos. No. En ese sentido no hay mucha teoría, muchas cosas, vuelta que darle, digamos, ¿no? Porque si bien el kirchnerismo nos reprimió igual, pero la última represión más salvaje, la ejerció el macrismo, pero tampoco no me voy a quedar con una idea progresista de lo que fueron los kirchneristas, sino que vuelvo a repetir, yo soy mapuche, no me tengo mi ideología, mi forma de hacer política. Hoy día, y esto, ¿no? Que es una cadena de mando, si tiene defensa la gendarmería porque vino con órdenes precisas a Burris, de Nocetti, que estuvo en el lugar, que fue uno de los que detuvo que se cruzaron ahí en la subcomisaría de Lele, que las LAMI que declararon ayer, el día que declaré yo, ya estoy perdido en la fecha, perdón, pero Bueno, es eso, digamos, más, un poco más el análisis más a lo urgente, ¿no? Y obviamente seguro que deben tener algunos tratados, complicidad en todo lo que se debe aquí, por eso digo, no se buscó, no se tenía que buscar, se allanaron los cuarteles del escuadrón, perfecto, sí, pero nosotros estamos diciendo que el 10 de enero que entraron a la recuperación, desde antes inclusive la estancia se transformó en un búnker de estar de la fuerza represiva, ¿no? Ahí hacen toda la inteligencia de la comunidad y demás, entonces vuelvo a lo mismo, no se investiga donde se tienen que investigar y bueno, y ahora con esto le genera eso de una discusión interna porque ya se le rompe la mentira, la hipótesis que estuvieron diciendo el compañero. Bien, Matías, te agradecemos el contacto. Estamos hablando con Matías Santana, el testigo clave a esta altura en el caso Maldonado, y te decimos que si querés agregar algo más de lo que sea, lo hagas, te estamos escuchando. Bueno, sí, hacer un llamado a todo el pueblo oprimido, a la conciencia y a los conscientes del caso, de lo que se llevó hasta ahora, de que, como bien saben, declaré a cara descubierta, no tengo miedo. No tengo miedo, pero ese miedo me lo y esa garantía de poder declarar de esta forma me la dieron ustedes, los que salieron a manifestarse por la aparición del compañero Santiago, por los que salieron a manifestarse por el pueblo mapuche, por todo el pueblo mapuche que salió, igual se movilizó pidiendo la libertad del loco Facundo Xenehuala, digamos, esto es trabajo de ustedes, de como vuelvo a repetir, de los oprimidos. Y ustedes son mi garantía de que yo siga en esta lucha. Por eso no tengo miedo, pero que sepan eso, que yo lo hago para ustedes, porque comprendemos y sabemos el dolor que llevamos adentro de no tener un compañero, de que sabemos que la gendarmería se lo llevó y que no están trabajando como corresponde. Y esa necesidad que tenemos de que lo devuelvan, la tenemos todos, así que es una hora a usted y invitarlo a que sigamos en las calles, sigamos manifestando, no dejemos apagar, no dejemos de tirar las sogas, sigamos tirando que está que se le corta y eso lo están haciendo ustedes, las movilizaciones sociales, las organizaciones sociales y que la represión y el miedo no los paralice, compañeros, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir formando bases, somos la esperanza nosotros los jóvenes de cambiar el mundo y generar un mundo más igual para todos y mejor sobre todo. Así que eso nomás, libertad a Facundo Xenehuala y no a la extradición, que en breve va a ser el juicio a fines de septiembre. También nos hacemos un llamado a que acompañen ese juicio porque en ese contexto fue que desapareció Santiago, exigiendo la libertad al Lonco y como nosotros como líder espiritual y dueño y líder de una comunidad, para nosotros es muy importante, como así lo ve Santiago en este momento igual también, así que eso nomás, seguir luchando nomás, seguir saliendo a las calles y que vamos a vencer, el pueblo oprimido, el pueblo organizado siempre va a vencer, así que eso sería por ahora. Muchas gracias por la comunicación, sí. Gracias de vuelta, Matías Santana, un abrazo. Listo, un abrazo. Matías Santana es